Lunes de la undécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Hace unos años recuerdo que leí una noticia, para 8 o 10 años más o menos, una noticia, el caso de una mujer iraní, a la cual un pretendiente o un novio despechado le arrojó en la cara ácido sulfúrico en un arrebato de ira, ¿no? De despecho, de ira. Ácido sulfúrico que a esta mujer le desfiguró la cara. Están las fotos ahí por internet, en esos portales. Y además la dejó ciega. Bueno, hubo un juicio, un proceso, un juicio. Y en ese lugar de legislación islámica musulmana existe la ley del talión a la hora de aplicar justicia, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ley que era también parte de la legislación judía del Antiguo Testamento, aparece en el libro del Éxodo. Con esa ley lo que se intentaba era aplicar justicia, pero al mismo tiempo moderar o atenuar el deseo de venganza. O sea que la aplicación de la justicia o la aplicación de la pena, producto de la justicia, no sea mayor que la ofensa recibida. Ese era un poco el sentido o el espíritu del ojo por ojo, diente por diente. Si me robaste, no sé, 10 animales, te robo 10 animales. Si me atacaste con ácido, te devuelvo con ácido. Si me mataste o asesinaste a un familiar, lo mismo. Yo hago lo mismo con un familiar. Es decir, una agresión, una respuesta a la agresión o una aplicación de la justicia proporcional a la ofensa recibida. Y bueno, pero digo, lo interesante de esa noticia fue que, bueno, estuvo el proceso, el juicio, y en el momento de aplicar la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, o sea, según esa ley, la mujer tenía que tirarle ácido en la cara a su agresor, devolvérsela, digamos, en la misma medida en que ella recibió a su vez el ácido. Segundos antes de tirarle el ácido en la cara, la mujer dijo: no lo haré, lo perdono. A pesar de que la ley se lo permitía, ella dijo: lo perdono. Y el hombre no recibió el ácido sulfúrico. Sí, por supuesto, después fue a la cárcel a cumplir su pena en la cárcel. Pero no recibió el ácido sulfúrico en la cara. Un hermoso ejemplo de perdón, de lo que es el perdón. El perdón que es superador. Superador de la estricta justicia o de la ley del talión. Cristo, en el capítulo 5 de San Mateo, ahí donde Jesús deja su nueva ley, su nueva moral, las bienaventuranzas, una ley que es superadora del Antiguo Testamento, Cristo propone como camino para la convivencia humana el perdón. Cristo dice que la ley del talión ya no corre más. Cristo propone ahora el perdón. Perdón que no está en contra de la justicia, porque este hombre después fue a la cárcel. O sea, hay que pagar también el daño que uno hace. Por justicia, si hacemos un mal, un daño, cometemos un delito, por justicia tenemos que pagarlo. Por justicia y también por misericordia, porque muchas veces pagando el mal que hacemos, nos encontramos con Dios, nos encontramos con nosotros mismos. Muchas veces penando nosotros, penando, encontramos la misericordia del Dios que perdona. Pero no puede haber justicia sin perdón o justicia sin misericordia. El perdón sana las relaciones humanas. El perdón sana los corazones. El perdón cambia todo. Cambia a las personas. A la persona que fue agredida y que gracias al perdón ya no puede, ya no vive más con rencores, con venganza. Y también el perdón cambia, le hace mucho bien a la persona que recibe el perdón. El camino cristiano es el camino del perdón. Algo ciertamente difícil, ¿eh? Muy difícil, perdonar de corazón. A veces son procesos que llevan años, perdonar al agresor, años. Hay una película que vi hace unos días, se llama El Gran Regalo, una película cuyo director es español. El Gran Regalo, que aconsejo verla porque este hombre entrevistó a personas, para lo cual tuvo que viajar bastante a diversos países del mundo. Entrevistó personas que fueron testigos de casos muy, muy fuertes, testigos directos, ¿no? En primera persona, casos muy fuertes de agresión y de perdón. Y en todos los casos se repite un poco lo mismo, ¿no? La conversión, Cristo, y con Cristo y con la gracia de Cristo, con su perdón, personas que han logrado perdonar a sus agresores o perdonar a sus enemigos. Hoy Jesús dice que entonces la ley del talión ya no corre más. Que lo propio del cristianismo es el perdón. Perdón que no suprime la justicia, ¿eh? Porque Perdón o misericordia sin justicia, dice Santo Tomás de Aquino, es la madre de la disolución. Por eso la misericordia siempre tiene que estar con la justicia. Pero, al mismo tiempo, justicia sin misericordia o justicia sin perdón es también muy peligroso. Puede transformarse fácilmente en venganza, en rencor, en odio, en tiranía. Jesús dice hoy que otra imagen que usa, el poner la otra mejilla. ¿Cómo hay que entender esto? No hay que entenderlo literalmente. Es decir, si me pegan, dejo que me peguen, o le digo al agresor, seguí pegándome, sacate las ganas conmigo. No es eso. Eso sería justamente entender mal la misericordia. Misericordia sin justicia. Jesús con esa frase, al que te pega en una mejilla, preséntale también la otra, quiere decir, no devuelvas con agresión la agresión recibida. O sea, la ley del talión ya no corre más. Si te han agredido, vos no tenés que devolver con agresión. Eso quiere decir. Reprimí tu deseo de venganza. Reprimí ese deseo de querer pagar con la misma moneda. Porque si a una agresión se le suma otra agresión, me pegaste, te pego, ya son dos agresiones. Si a un ácido sulfúrico se le suma otro ácido sulfúrico, ya son dos ácidos sulfúricos. Con lo cual la escalada va en aumento. La agresión crece de esa manera. Una escalada además exponencial. 1, 2, 3, 4, 5. Es de nunca acabar, porque luego la persona que a su vez recibió la agresión intentará, por ese deseo de venganza, intentará agredir nuevamente. Y así. Así sería, será de nunca acabar. Irá increyendo la agresión a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel mundial incluso. Por eso Jesús dice, si te pegan en una mejilla, preséntale también la otra. Es decir, no devuelvas pegando, no devuelvas con la misma moneda, no pagues con la misma moneda. Hay que anular la agresión social, hay que neutralizarla. ¿Cómo se hace? Perdonando. ¿Cómo se hace? Poniendo la otra mejilla, que es una imagen del perdón. Pero repito, no quiere decir que tenemos que decirle al agresor, volvé a pegarme, me gustó que lo hagas, dejaré que lo sigas haciendo. No, eso no. Eso sería alimentar la injusticia, ¿no? Favorecer la injusticia. De hecho, Cristo, lo vemos en el Evangelio, en un momento le pegaron en una mejilla, una bofetada, un judío, cuando estaba frente a Caifás, en el juicio frente a Caifás. Le pega una bofetada y Jesús dice al que lo agredió, si he hablado mal, dime en qué, o pruébame en qué dije de mal o de malo. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Ven? Cristo dice, no pegues, porque yo he hablado bien, he respondido bien lo que me preguntaron. Esto para ver que, cómo hay que entender esa frase de Jesús, al que te pega en una mejilla, preséntale también la otra. No hay que entenderlo en sentido literal, sino que hay que entender lo que esta forma literaria, hiperbólica, se llama así, en el fondo quiere transmitir, quiere expresar, y es la necesidad que todos tenemos de perdonar, de reprimir ese deseo de venganza, reprimir el odio, reprimir o anular la bronca que muchas veces anida en nosotros. Lograr perdonar. El perdón es difícil, todos lo sabemos, pero es posible. Con el perdón que Dios nos da, podemos perdonar a la persona que nos ofendió. Con el perdón de Dios, con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. El perdón es una gracia, ¿no? Y en consecuencia hay que pedirle esa gracia. Lograr perdonar de corazón. Perdonar no es olvidar la ofensa. Perdonar es recordar sin dolor. Eso. A veces las disputas o los conflictos vienen por cuestiones materiales, por apegos a las cosas materiales. Porque yo quiero tener esto y esta persona me lo sacó, me lo robó. O lo posee injustamente, o una herencia que yo quisiera tener, o que creo que me corresponde, etcétera, ¿no? Cuestiones de índole material. Por eso Jesús dice al final que esas cuestiones materiales no tienen que ser ocasión para la disputa, el conflicto, la riña. Al que quiera hacerte juicio para quitarte la túnica, dale también el manto. O sea, no vivas apegado a lo material. Porque si estás apegado a lo material, te vas a poner mal, habrá conflicto cuando alguien intente pedírtelo, o peor aún, quitártelo o robártelo. A veces no hace falta que nos roben para ponernos mal. Cuando estamos apegados a algo o a alguien, basta que esa realidad se aleje de nosotros, se ausente un poco de nuestra vida para que enseguida estemos inquietos, molestos, tristes, de mal humor. A veces, si tengo apego a algo material, por ejemplo, y alguien me lo pide prestado, me molesta que me lo pidan prestado, me molesta prestar, dar. ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me fastidia? ¿Por qué empiezo con el mal humor si alguien me pide algo? Bueno, porque tengo apego a eso. ¿Ven cómo los apegos generan esta situación de desorden personal y social luego? Dale al que te pide, dice Jesús, hoy al final del Evangelio. Y no vuelva la espalda al que te pide algo prestado. Que podamos vivir todo esto con la gracia de Dios. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.